A partir de este instante, surge Fantasías Navideñas. Aquí, en la emisora de la familia. Sean bienvenidos y participen con nosotros. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Muy buenos días, apreciables amigos. Ya estamos en la presentación del programa Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia y rápidamente les vamos a entregar la primera canción navideña a través de estos minutos. Un saludo especial para Julio Eduardo Xicará Castañeda, que está en sintonía de la programación de esta mañana. Vamos a iniciar el programa con esta cancioncita muy bonita que nos están pidiendo a través del hilo telefónico. Feliz Navidad. Bien amigos, estamos ya iniciando el programa Fantasía Navideña y la hemos iniciado con la participación de Amanda Miguel, que nos ha interpretado Feliz Navidad. Aquí estamos iniciando el programa Fantasía Navideña, estamos saludando a Alicia Arroyave, que nos está escuchando en Café Regi, también para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Allá también está doña Regi Estrada escuchando el programa. Felicidades para don Emilio del Rosario Castro Luarca también. Saludos para doña Mandita Palacios, don Carlos Robles, Carlos Humberto Robles, Alfredito Godínez, también para don Huichito Sosa, don Julio Menchú en Avenida El Cenizal. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y vamos a complacer a todas las personas que ya se están reportando esta mañana fría aquí en el valle de la ciudad de Quetzaltenango. Escuchemos ahora esto que dice así. Acaba de una vez, de un solo golpe, porque quieres matarme poco a poco. Se va a llegar el día en que me abandones. Participación de Ana Gabriel en el programa Fantasía Navideña interpretando Amarga Navidad. Bueno, pues hablando de la Navidad, fíjese que la fecha en que se inicia la Navidad en Quetzaltenango se puede mencionar que es a partir del día 7 de diciembre cuando se celebra el día de la, vamos a ver, de la quema del diablo. Y luego viene el 8 de diciembre, el día de Concepción. Ya el día 12 de diciembre se conmemora el día de la patrona, la emperatriz de América, la Santísima Virgen de Guadalupe. Ya el 14 o 15, cuando las imágenes de José y María tocan las puertas de diferentes hogares, simulando pedir posada como lo hicieron al llegar a Nazaret las imágenes de José y María. Se quedan por una noche en cada casa y al día siguiente toma su rumbo a otro hogar. Al final de las posadas se sirve una bebida a quienes le han acompañado con ese famoso y rico ponche caliente o batido de piña, alguna comida típica y panecillos o enchiladas hasta los sabrosísimos chuchitos. Bueno, pues hay que señalar que las posadas se realizan llevando en hombros a las imágenes de José y María, un niño y una niña figurando a José y también a María sobre un burrito de verdad. Y en automóviles recorriendo las diferentes calles y avenidas de la ciudad se puede observar nacimientos con ríos, así también postales, montañas, pastores, figurías o vendedores y también personitas. José y María, ángeles y el buey, la mula y el pesebre, pues de igual forma cientos de personas visitan los nacimientos en las iglesias, sin olvidar que en algunas casas permiten. Ahora con mucho celo pueden observarse el nacimiento grande o tamaño. Así es, bien sea grande o tamaño, pero hay que presenciar, hay que visitar. En Salcajá, por ejemplo, se hacen unos gigantes y bonitos nacimientos que las personas dan lugar entre la semana de Navidad de Año Nuevo para que uno pueda ir a admirar los pesebres en Salcajá. Se aprecian por las noches frías en Quetzaltenango, pues fachadas de casas adornadas por lucitas de colores, pinos y bombillas que hacen lucir con hermosas noches en Quetzaltenango. El 25 de diciembre a las 0 horas se queman cuetíos, el 24 para amanecer el 25, volcancitos, estrellitas, tronadores, junto a la familia y junto a los amigos. Se celebra abrazándose con un feliz Navidad para todos, ese abrazo de Navidad que se da el 24 por la noche. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa. Saludos para nuestros amigos que se están reportando allá en Santa Lucía, Utatlán. Está don Juan Chamines escuchando el programa y le deseamos toda clase de felicidades esta mañana con frío. Esta noche es noche buena, vamos al monte hermanito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena. Los reyes y los pastores cantan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. A cortar un arbolito, porque la noche es serena. Los reyes y los pastores cantan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Thank you. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Gloria Estefani con Arbolito de Navidad. Bueno, pero quiero comentarles que la devoción comienza como siempre también con la celebración en honor a la Virgen de Concepción. Aquí en Quetzaltenango también se conmemora el Día de Concepción, que es el día 7 u 8 de diciembre, algo así, con una solemne procesión y que ya tiene sus años la cofradía aquí en Catedral de Quetzaltenango. El tradicional rezado de la imagen de la Inmaculada Concepción de María, que sale cada 8 de diciembre del Templo de San Francisco en la zona 1, en la capital de Guatemala, que recorre las principales calles del centro histórico, ha convivido a lo largo de 4 siglos que se han cumplido ya. Esto lo cumplieron en el año de 2017. Este año se van a cumplir 406 años, lo que convierte en el más antiguo de Guatemala y con más arraigada devoción, ya que en el año de 1617 una serie de epidemias y plagas de langosta asolada en la ciudad de Santiago de Guatemala, lo que afectaba a la economía del reino. Por lo tanto, el 22 de septiembre de ese año, el honorable ayuntamiento declaró a la Inmaculada Concepción de María patrona tutelar de la ciudad, que pasó a ser una de las primeras del mundo en reconocer el patronato de la limpia concepción, del cual se reconoce en el juramento del año de 1654, el Día de Concepción en la capital de Guatemala. Vamos a seguir platicando con ustedes, pero ya tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con Fantasía Navideña. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Vuelve a casa, vuelve a lo Continuamos con el programa Fantasía Navideña y estamos platicando que a lo largo del jubiloso recorrido de la imagen de la Virgen de Concepción, los creyentes cantan, lloran y aplauden su devoción, que fue instituida por la orden franciscana después de su llegada en el siglo XVI a Santiago de Guatemala. Después del traslado de la metrópoli al Valle de la Ermita en el año de 1776, se consideraba la Virgen de Concepción de San Francisco como la imagen patronal de la Nueva Guatemala de la Asunción. Las instituciones que participan en esta multitudinaria actividad religiosa era la Real Audiencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, gremios de coheteros, herreros, confiteros, seminarios tridentinos, Sociedad Económica de Amigos del País, Consulado de Comercio y el Ejército de Guatemala. Durante el recorrido de las 16 a 20 horas, habían cánticos, arcos de flores, alfombras, ahora se prolonga hasta las 10 horas. Se sale de las 13 horas y ingresa a las 22 horas la procesión y el recorrido que hace la Virgen de Concepción de San Francisco en la capital de Guatemala. Así es la celebración del Día de Concepción el 8 de diciembre aquí en la capital guatemalteca, y como también aquí en la ciudad de Quetzaltenango, donde recorre las principales calles de la ciudad, la Inmaculada Concepción de María. Vamos a continuar con ustedes, mientras tanto vamos a escuchar esto que dice así. Entre sonrisas y alegres niños, ay, cómo extraño esta Navidad. Nota de duelo. El señor Rodolfo Morales Iscott falleció auxiliado con los Santos Sacramentos. Apesarados cumplen con el deber de participar a sus amistades, su hermana Florinda Morales de Tucush, sus hijas y sus hijos Obdulio Francisco Morales, sus hijas políticas Miriam Chochón, así también Albertina Cheney de Salanic, nietos y demás familia. Está siendo velado en Funerales Reforma, de donde saldrá el cortejo fúnebre hoy a partir de las 10 de la mañana a una misa precisamente de consolación. Luego regresará a la funeraria Reforma, como también a las 15 horas saldrá el cortejo fúnebre hacia el cementerio general. Descanse en paz quien en vida fue don Rodolfo Morales Iscott, que Quetzaltenango, noviembre del año 2022. Continuamos con el programa Fantasía Navideña. Bueno, pues fíjense ustedes que en nuestro país, especialmente aquí en Quetzaltenango, y cada más bien en toda la República, la tarde del 7 de diciembre es tradicionalmente llamada la quema del diablo, que en realidad es una oportunidad para quemar al diablo y sacarlo de la casa. Lamentablemente esta ha sido una equivocación, esa mala tradición, aunque siga manteniéndose en algunos lugares de Quetzaltenango, ya que se hace en realidad es aprovechar, quemar, así no al diablo. Se quema es la quemazón del diablo para el día 7 de diciembre, pero las gentes aprovechan para poder quemar hojas viejas, cajas usadas, libros, algo que ya no utilizan como ropa y hasta colchones. Es un pretexto de quemar al diablo y a la vez se contribuye a la manera de contaminar el ambiente. Es algo que no debería de hacerse así, pero a lo largo de los años, desde el año 2010, se ha eliminado esta vana tradición, que es lo único que hace contaminar el medio ambiente. Y también creemos que siendo mejor que los padres de familia le puedan recomendar a sus hijos quemar mejor una piñata, así como simulando al diablo, y no estar quemando ropa ni basura, porque es contaminar el medio ambiente. Bueno, pues ya desde el año 2010 esto ha cambiado definitivamente y muchos ya no queman la basura. Principalmente estoy hablando aquí en Quetzaltenango, ya no se está quemando la basura, ya solamente en algunos lugares una piñata simulando al diablo. Vamos a seguir con ustedes, apreciables amigos de la emisora de la familia, presentando datos importantes de los cuales se celebra, se conmemora en todo el mes de diciembre, que es precisamente su día importante, el 24, el nacimiento del niño Jesús. Vamos a enviar saludos para Luisito, Luis Eduardo, Xicará Castañeda, que el 25 de este mes del pasado mes de noviembre estuvo celebrando sus 9 años. Nos está sintonizando allá en la capital centroamericana de la fe. Le vamos a incluir una bonita interpretación de Santa Claus, que es lo que más le gusta a Luisito. Y esto dice así. Woo! Bueno, hemos escuchado la risa de Santa Claus hasta la capital centroamericana de la fe para Luisito, que nos está escuchando esta mañana, una mañana bastante fría aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Y estábamos por acá platicando de lo que es la quema del diablo. Les estaba comentando que en el año 2010 se eliminó esta vana tradición que lo único que hacía es contaminar el medio ambiente y también pudiéramos verdaderamente sacar las malas acciones y los malos hábitos que acostumbramos siempre tener. No creer que siendo mejores padres de familia, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores vecinos, mejores estudiantes, mejores ciudadanos, mejores creyentes de la fe que profesamos, es cómo alejarnos de nosotros y de nuestros hogares esa influencia del diablo. Porque hay que sacar de la casa al diablo quemando basura. Eso no es así. ¿Acaso vive en ella? ¿Acaso, según nuestra creencia, no vive más feliz entre el fuego? No sigamos con esta tradición absurda y sin sentido. Mejor el 7 de diciembre, antes de que pase el día, elevemos oraciones a Dios nuestro Señor, pidámosle por mejor, lo mejor del mundo, por lo mejor de la familia. Entonces les aseguro que solo de esta manera podemos quemarlo internamente y sacarlo de nuestro hogar, de nuestra mente, al diablo. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con Fantasía Navideña. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico y espiritual, servicio de enfermería a las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez, de Enrique Chaclán, como también la enfermera profesional Lourdes Zapón, que están capacitados precisamente y experimentados en el problema del alcoholismo. Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años. 20 Avenida, Diagonal 11, esquina, a una cuadra de la Iglesia del Calvario, teléfono 7765-1439. Estamos en la presentación del programa Fantasía Navideña y recordamos tanto las Navidades de hace muchos años, tanto aquí en Quetzaltenango como en la capital de Guatemala y en los diferentes pueblos del altiplano. Esta fue una época de las vacas gordas y naturalmente se gozaba de un estatus económico mejor. Circulaba el dinero y el trabajo no faltaba, pues la mayoría de chapines quetzaltecos iniciaban sus novenarios o bien se preparaba su posada y en los mercados de cada lugar se preparaba todos los ingredientes que se iban a comprar a los mercados, a las plazas, para poder envolver los chuchitos, los tamales y en fin, lo necesario para la pequeña fiesta donde se agradaría a los invitados, a los vecinos o también a la familia. Eran otros tiempos, cuando la señora llegaba al extremo de pagar un carruaje para llevar los canastos de compras a la casa. Digo carruajes porque antiguamente esto era lo que había en todos los lugares, un carruaje. Ahora pues ya luego vinieron los carreteros, los taxistas, y ahora pues todo ha cambiado, ahora es el servicio del Uber. Hasta ahí llegamos a nuestros tiempos, ya que antiguamente pues todo se hacía, como dice la historia, era una época no de vacas flacas, sino de vacas gordas, donde todavía de todo existía para la familia, para los vecinos, los deliciosos tamales para Navidad, para ese 24 de diciembre. Continuamos con la parte musical a través del programa. Saludos para Don Vicente Soto, que nos está sintonizando en Salcajá, allá en Santa Lucía, Utatlán, Don Juan Chamines, Alicia Arroyave en Cafetería Regi. Felicidades a todos los que nos sintonizan esta mañana. Thank you. Continuamos con la presentación del programa Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia y ahora con la relación a la elaboración de esos bellos nacimientos. Esto ya es un renglón muy aparte, pero se compran en el mismo lugar, en los mercados, en las plazas, para hacer el nacimiento, pues que es una tradición muy arraigada en Guatemala. Como por ejemplo el aserrín de colores, los embrellados, los pastorcitos, así como el infantable paisaje y el pesebre que se lleva en una sola vez. Cuando el carruaje llega a tal o cual dirección, era una señal muy segura de que ahí iba a realizarse una buena fiesta para poder celebrar la Navidad. Los estrenos para la señora, el esposo y también para los patojos ya se habían comprado con mucha anticipación, uno para Navidad y el otro para el Año Nuevo. La marimba ya estaba contratada con antelación y también el guaro, la cerveza tenían un lugar muy especial en el hogar. Así se conmemoraba las Navidades de antaño, dice la historia. Así se conmemoraba hace muchísimos años la Navidad, no solo aquí en Quetzaltenango, sino también en la capital de Guatemala. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia. Quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom-pom. En tu honor frente Estamos en la presentación de Fantasía Navideña y estamos recordando también un dato muy importante de cómo eran las Navidades en aquellos años, a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX, porque ahora las cosas ya han tomado otro rumbo, ya las cosas han cambiado. Por ejemplo, les comentaba que lo que es el guaro y la cerveza ocupaban un lugar muy especial en la celebración de la Navidad y el Año Nuevo. daba gusto antiguamente entrar a los mercados centrales y sentir el aroma de las uvas, de los melocotones, de las manzanillas que se colocaban en los nacimientos para el ambiente oloroso, pues también existía el pino. Se dejaba para el mero día para colocarlo fresco y a manera de alfombra en la casa, en la orilla del nacimiento, en la sala y en los cuartos que se desocupaban en aquellos años para poder recibir a los vecinos y a toda la familia. Si hablamos de aquellos años, los gustos del guatemalteco se notaban con sus comidas, con su música. No se admitía, sí, no se admitía nada más que fuera la marimba. La marimba era lo que más sonaba en Navidad o Año Nuevo. Y usted se da cuenta que ahora las cosas han cambiado. En los diferentes medios de comunicación como la radio, ya solo es rara la emisora que para esos días pone la marimba. Y ahí ya saben ustedes la música que se pone. Bueno, pues por lo menos esto se notaba a principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Por ejemplo, en la capital de Guatemala, el Chapín acostumbraba a su señora que tuviera el pepián, el iguaste, la carne guisada y los caldos de gallina, que eran la predilección del Chapín, ya no digamos las gallinas fritas con las maletas de frijoles volteados, el queso seco de Zacapa y el ponche con piquete que le daban el sabor a todo aquel elemento que se disfrutaba en Guatemala, principalmente los abuelos de aquella época, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto ahora ya no lo podemos saborear, ya no lo vemos. Esto era antiguamente, por eso dice las Navidades de antaño. Ahora las cosas han cambiado. Vamos a seguir platicando con ustedes a través de la emisora de la familia en el programa Fantasía Navideña. Mientras tanto, les cuento que ya son las 11 de la mañana, es el corte comercial y luego regresamos. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente.